Escuchá la columna feminista a cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 en Noticias con Mate. Noticias con Mate, de 8 a 10 por Radio Voces. Seguimos haciendo este Noticias con Mate aquí en la 87.7, ahora saliendo para toda la provincia casi con este nuevo transmisor que tenemos. Sí, sí, estamos saliendo al aire en un montón de lados, en un montón de barrios que antes se escuchaba con ruido. Y también estamos saliendo en Facebook, en vivo. ¿Se peinó Ismael? Me peiné, me arreglo. ¿De qué salís vos ahí? Es la mejor ropita con la que cuento. Era ropa de canje. De feria. Estaría bueno que se activen unos sponsors, unos canjes, ¿no? ¿Eh? Exactamente. Bueno, martes, y como todos los martes, llega nuestra compañera Natacha. ¿Cómo estás, Nati? Bien, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Estábamos hablando de cortar la semana, de cómo se corta la semana. ¿Qué podemos hacer hoy martes que ya está casi perdida? Claro. Siempre hay que tener cuidado con los cortes, ¿no? Porque yo le decía que hay que cortar bien, ¿no es cierto? Que no se puede charlar, ¿eh? Me tomo dos birras. Hay que cortar en serio, digamos. Me tomo 4 o 5 birras. Claro, un cajón. Si no, no sé, me tomé una birra el martes. Tiene que valer la pena. Ya se viene la época de me tomé la birra el martes. Bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy? Bien, hoy traje para visibilizar, ayudar en la visibilización del movimiento de mujeres indígenas. Aprovechando también la fecha, el 5, mañana 5 de septiembre. Es el día, espero que lo busque bien, porque estuve informándome y tuve la oportunidad de escuchar en la radio a las compañeras que están armando su campaña para realmente integrar a los pueblos indígenas, a las mujeres de los pueblos indígenas en el Encuentro Nacional de Mujeres. Ya vamos a llegar ahí. El 5 de septiembre es el Día de la Mujer Indígena. En memoria al asesinato de Bartolina Sisa, comandante y cabeza mayor del levantamiento aymara contra Aymara. La verdad que no sé cómo es, viste, nosotros sabemos palabras en inglés, pero no te sabemos las palabras en quechua. Yo creo que es aymara. Contra la corona española. Se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Las originarias de nuestra América siguen su ejemplo de lucha, tesón y rebeldía contra la opresión. También traje esto de qué es la opresión, porque también hablamos, como siempre, decimos muchas palabras que algunas califican de nuevas, que no son nuevas, pero sí estamos resignificando y reutilizando desde el movimiento antipatriarcal. La opresión es un término de la sociología y es la relación asimétrica entre dos partes que origina una desigualdad en la distribución y en el uso del poder, que brinda beneficios y privilegios a la persona que oprime a expensas de los intereses, derechos y voluntad del oprimide. Siempre hablamos que nosotras las mujeres, principalmente, y toda la disidencia sexual, sufrimos opresión. Entonces, empezamos a ver los niveles de opresión y privilegio. En el caso puntual de que estamos hablando ahora de las mujeres indígenas, sufren tres opresiones. Las mujeres, se habla de la doble opresión por ser mujeres y pobres, y así hacia abajo, digamos. Las mujeres indígenas sufren la opresión por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas. Por eso se habla de una triple opresión. Y ni hablar de la disidencia sexual dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Que hay toda la colonización ha hecho desaparecer tanto de la cultura que era tan armoniosa con la naturaleza y con la vida, que estamos ahora estamos súper colonizados y colonizades, y tenemos otra perspectiva de todo. Sigo con Bartolino. Era una guerrilla indígena aymara que fue cruelmente torturada y ejecutada el 5 de septiembre de 1782 en La Paz por pedir justicia y libertad para su pueblo junto a su compañero Túpac Katari. Y por el otro, a las heroínas de la Coronilla, estas son el grupo de mujeres, un pequeño ejército de mujeres de Cochabamba, quienes, ante la cobardía de sus esposos, padres e hijos, decidieron organizarse y armarse para enfrentar a las fuerzas realistas y defender sus casas. Si bien sabían la desproporción que existía, lucharon y resistieron la opresión de la corona española durante la batalla en la colina de San Sebastián el 27 de mayo de 1812. Bartolina nació el 12 de agosto, o sea que ya pasamos también su cumpleaños hace poco, en 1750, y de niña se dedicaba al comercio de la hoja de coca y de tejido junto a sus padres. Al comenzar a realizar viajes comerciales por los pueblos andinos de joven, comienza a tomar conciencia de las injusticias de las autoridades españolas que las autoridades españolas cometían sobre la población indígena. Se empezó a ver la realidad del pueblo. Y evidentemente tenía ella un espíritu de lucha. Entonces se casa después con Túpac Katari y con otros líderes indígenas como Túpac Amaru II, Micaela Bastidas y los hermanos Katari, en que encabezan el levantamiento aymara quechua entre los años 1780 y 1783, siendo el movimiento precursor de la independencia americana. Ella jugará un rol muy importante, destacado por su coraje y estrategia en todas las acciones de guerra, llegando al punto de que el mismo Túpac Katari consulte con ellas previamente sus acciones y asumirá una gran convicción del puesto de comandanta político-militar en la lucha por la emancipación de las comunidades. Esta insurgencia se replegará por las comunidades indígenas con la pretensión de poner fin a tantos años de opresión, esclavitud y muerte. En 1781, el ejército aymara quechua pretenderá la toma de la ciudad de La Paz, será rodeada por meses y estará muy cercana a la victoria. Pero las tropas españolas pedirán refuerzos y harán correr rumores de que la resistencia indígena fue derrotada, ofreciendo a su vez indultos a quienes entreguen a sus líderes. En ese contexto, Bartolina Cícera será entregada por sus mismos compañeros varones. Cuando se dirigían al campamento de Pampajasi el 2 de julio de 1781. Túpac Katari y su compañero intentará liberarla, pero en ese accionar será apresado, condenado y descuartizado públicamente, en presencia de su compañera el 14 de noviembre de 1781. Habían decidido dejarla viva hasta ese entonces para que ésta pudiera servir de carnada para Túpac. Allá también la hacen lo que han hecho en toda América los españoles, ¿sí? A quienes se sublevaban, castigarlos públicamente, torturarlos y, bueno, para que sirva de, ¿cómo se dice? De modo ejemplificador. Claro. Y disciplinamiento para todo el movimiento. Como vemos, o sea, tomaron la ciudad, estuvieron resistiendo. Evidentemente la superioridad de armamento y del ejército de español les derrotó, pero a mí, siempre que viste que empezamos a escuchar de Bartolina Sisa, pasa también que en esto de la visibilización, es que primero nos llega su nombre, podemos haberla escuchado nombrar, pero no sabemos tanto tampoco de qué se ha tratado. Como vemos, era una estratega, era una buena militar, sí, digamos, sí, en términos coloniales, pero lo que la movilizaba era la protección de su territorio, y que justamente esa es la herencia y eso es la lucha de actualmente de las mujeres indígenas. Recordemos que en Bolivia la colonia española fue tremenda porque ahí estaban las grandes minas de oro y plata. Y ahí es donde fueron esclavizados la gran parte de los pueblos originarios, y gran parte de ellos también murieron en las minas, sobre todo en las minas de Potosí. Se creen que más de 300.000 indígenas murieron siendo esclavos en las minas de Potosí. Bueno, acá en La Rioja recordemos que el tradicional tincunaco es una... fue realmente la matanza de... Claro, el tincunaco, lo que fue el levantamiento, uh-huh. Esto fue el último coletazo del levantamiento calchaquí. Sí. Y que en esta zona lo lideró el cacique de Catamarca, no me sale el nombre en este momento, y que llegó aquí los últimos caciques de ese coletazo, que nació allá en Perú. Claro, y terminó en esta parte... Chelemín, el cacique Chelemín, y que fue en esta parte, en La Rioja y Catamarca, fueron los últimos levantamientos. Y que acá se le armó un relato de, claro, se armó un relato San Francisco de, con, ajá, el violín, y que miren cuando fue la aniquilación de los habitantes de y que La todos Rioja. Los años lo festejan y que se siguen levantando monumentos evangelizadores. Sí, ahí en la avenida Ramírez de Velasco. Qué vergüenza, terrible. Qué vergüenza ajena. Terrible porque hay asesores históricos, terrible porque hay también asesores de qué arte y se va a hacer. Además, pero... Y pasan por sobre todo eso, digamos. El secretario de Cultura, ¿no? Escribió uno de los libros que, consultando con gente, porque justo una amiga está haciendo una investigación sobre eso, consulté a gente muy crítica de esto y me dijo, el mejor libro escrito sobre los pueblos originarios de La Rioja es el del secretario de Cultura. La Rioja Indígena se llama. No, y es que está bien documentado y que cuenta, sí, la vida... Bueno, ahora, pero hay que ver cuál es el posicionamiento. Sí, pero, claro, pero digamos, esa persona que tiene un cargo político termina avalando esto que es el monumento del español con el violín y los indios brutos adorándolo, ¿no? El fin de semana escuchaba, porque bueno, también estuve en un taller que trata más o menos del tema, o que estuvimos hablando de eso, y decían puntualmente... ¿cómo se habrá sido la matanza en los años donde empieza todo el saqueo bruto a lo que es América, bajando siempre hasta que, como ustedes decían, llegan acá hasta Argentina, que en un momento empezaron a traer esclavos de Europa? Sí, digo, y bueno, acá, ¿cómo lo habrán despoblado? Acá en La Rioja tuvieron que traer negros. Aquí había una gran y población y después aniquilaron negra. A los negros. El primer maestro que hubo en La Rioja fue un maestro negro. Eso no se sabe. Incluso alguien donó, recuerdo bien, hay que ver historias de La Rioja, vean el documental, uh-huh. Porque incluso alguien destinó dinero para hacer un monumento que nunca se hizo. Sucesivos gobiernos de La Rioja han ido negándolo y... Lo que decís es la serie esta, la historia de La Rioja. La serie Historias de La Rioja, ahí sale muy bien esta historia y la presencia de los negros, que yo la verdad que ahí me enteré de cómo aniquilaron a los indígenas, trajeron negros y aniquilaron a los negros. Traigo unos puntitos para... Hablando esto de la visibilidad ahí es la responsabilidad de las luchas que están llevando adelante actualmente las mujeres de las naciones, uh-huh, indígenas. Y esto de ver la participación política, porque está sucediendo, como con todo el movimiento de mujeres, que y la disidencia de convertirnos en sujetos políticos, que siempre ha sido... apartados, digamos, hemos sido oprimidas. Visibilidad a los procesos organizativos y modalidades de participación política. Ahí es un montón, hago un punteo, ¿sí? Para que tengamos más o menos de qué se trata, acá en la Argentina, ¿no? En 2009, Niyat, que significa dirigente, Huichi, Octorina Zamora llegó a Buenos Aires acompañada por 20 mujeres indígenas provenientes de la ciudad de Embarcación, de Salta, para reclamar el cese del desmonte ilegal, denunciar los efectos del mismo sobre las comunidades, exigir el cumplimiento de la Ley Nacional de Emergencia de Tierras, la Ley de Bosques y el acceso a la educación, salud y vivienda dignas. Estas mujeres aparecieron en la escena de varios medios, especialmente, bueno, Página 12, porque sabemos también lo que significan los medios de comunicación. Después vamos a ver a Moira Millán también, que ella sí últimamente estuvo más en los medios, que encima ahora está con una causa y todo, bueno, por pelear por la tierra y por los derechos. Bueno, y afirmaban estas mujeres que era hora de que las indígenas tomasen mayor protagonismo en las luchas del pueblo y criticaban el rol de las ONG. Esto es en el 2009, ¿no? Porque también sucede que muchas ONG toman las causas indígenas y con este mismo pensamiento occidental colonialista dicen, bueno, nosotros venimos a traer lo que ustedes necesitan, que es la posición del le privilegiado. Entonces ellas también iban, hablaban en contra de esto, de los movimientos de las ONG, cómo tomaban las causas indígenas. Después, en el 2010, en los festejos del Bicentenario, llegan miles de indígenas nucleadas en diversas organizaciones y hay una acción colectiva que llevó el nombre de la Marcha Nacional de los Pueblos Originarios. Y entre las organizadoras está Milagro Sala, que reivindica la identidad como mujer colla, también es de otra nación, líder de una de las organizaciones sociales más numerosas del país, la Tupac Amaru, con base en la provincia de Jujuy, en ese momento aliada políticamente al gobierno de Cristina Kirchner. Después de la marcha, que fue muy grande, hubo una... estaban las oradoras y fueron todas oradoras mujeres en un grupo de jóvenes, adultas y ancianas en un escenario en la Plaza de Mayo. También es un hecho histórico en la organización y visibilización de las mujeres. En noviembre del 2012, en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, Octorina Zamora es invitada a un panel especial que habían organizado docentes para la que diera su opinión sobre un caso de abuso sexual ocurrido en la comunidad de La Pochomocho, en el Chaco salteño. Siempre, viste, en Salta tanta violencia y tanta... Tenemos esas noticias, es tremendo. Un caso que desde el 2006 en adelante se transformó en un tema de un escabroso y difícil debate entre antropólogos, abogados, jueces y funcionarios públicos, todos hombres. Entonces, ella viene a plantear la necesidad de revisar el sistema, es muy interesante, el sistema en la justicia argentina, dada su falta de pertinencia para ensayar soluciones a problemas que en las comunidades podrían dirimirse desde otros sistemas normativos, que también es esto, toda esta justicia occidental, patriarcal, colonialista. Imagínate si es injusta, es que no existe para... la gente de la ciudad, mucho menos para las comunidades indígenas. Asimismo están sosteniendo todo el aniquilamiento que hay en todas las comunidades de activistas, dan permiso a las empresas que se están comprando y están también agotando en el territorio. Desde aquí siempre venimos denunciando y con notas, lo hicimos el año pasado y este año también, que hay una especie de plan sistemático para apoderarse de los recursos naturales, sí, entre ellos la tierra y el agua, y no importa quién esté, y generalmente esos recursos han estado en manos de los pueblos originarios, lo han ido aniquilando, y en este caso con la complicidad de del poder político, sí, y de las fuerzas de los seguridad, entre comillas. Exacto. Un colonialismo que en un principio venía de afuera y ahora el colonialismo ataca desde adentro. Pienso en los grados, ¿no?, de violencia. Por ejemplo, en nuestro territorio, que si bien ha tenido sucesos muy terribles, como lo de Santiago Maldonado, como hechos más recientes, ¿no?, como Rafael Nahuel, hay situaciones lamentablemente muy, muy tremendas, pero si nos vamos a países como Colombia, en lo que va del año han matado a más de 150 líderes de distintas regiones que están activando justamente esto, ¿no? La avanzada en otros países es mucho más dura. Y sigue siendo tan cruel como hace 500 años. Sí, eso. Es que, bueno, y acá en la Argentina, en toda la parte de... ¿Qué sería? Norte, litoral, toda esa parte. Es horroroso lo que están haciendo con las comunidades. Uh-huh. Los han sacado de su territorio y los han metido en barrios incomunicados entre incomunicades entre las comunidades, con muchísima violencia, mucha militarización para evitar la organización. Sí, sí, sí. Les quitan la documentación, ni hablar cuando son épocas de elecciones. Es realmente muy... muy cosificador, muy cosificadora la mirada sobre los pueblos originarios. Pues esta Niyat Octorina Zamora, su posición invita a observar a las mujeres indígenas, al igual que cualquier otro colectivo de mujeres, que pueden recurrir a distintos discursos para defenderse de lo que consideran violencia y o para disputar las representaciones de los líderes indígenas, antropólogos, que buscan imponer en torno a las mujeres indígenas para sostener sus argumentos políticos y científicos, entre comillas, porque también esa es otra cosa, el ninguneo de la sabiduría ancestral. Uh-huh. Después, y como último, esto que está sucediendo ahora, es la persecución a las referentas de la nación mapuche en el sur argentino, principalmente a Moira Millán, que ella ha tenido una gran presencia mediática también. Tiene un fuerte posicionamiento político y es una militante muy fuerte. La defensa de la tierra, que ellos vienen trabajando y que se logró, es tremendo, pero la visibilización con la muerte con el asesinato de Santiago Maldonado. Uh-huh. Y obviamente este mismo movimiento... visibilizó el caso, acompañó y todo, entonces ahora ella tiene una causa, como hacen con todos. Lo que pasa es que como es una mediática, es muy visible, tampoco es que como han hecho con las otras personas ir a asesinarlas, entonces es como políticamente lo manejan de otro modo. Hay un pequeño parrafito del apoyo que le brindan sus compañeras. Consideramos que la persecución a la hermana Moira Millán debe interpretarse en la misma dirección que la creciente represión a los docentes de Chubut, el injusto encarcelamiento de Lonco Facundo Jones Wala, la opresión al pueblo Wichí y sus autoridades que estuvieron varios meses presos, como las decenas de hermanes luchadores, el despido y represión de los trabajadores de Telan, la opresión de los estudiantes de la UBA, por nombrar solo algunos casos. En el mismo sentido debe leerse la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel y toda la represión que sufren los pueblos que resisten. De más está decir que no es la primera vez que la hermana Moira Millán es amenazada. El año pasado las amenazas de muerte contra ella pasaron de las llamadas telefónicas anónimas llamando la zorra a actos mafiosos como torturar y asesinar a una zorra que dejaron en la puerta de su casa. El movimiento de mujeres repudia los descalificativos sexistas, misógenos, por los que atraviesa nuestra hermana Moira y las hermanas que se encuentran criminalizadas por parte del aparato represivo y la justicia racista y patriarcal. Que también es como muy fuerte el castigo, digamos, social, pero como te digo, como es visible en los medios... No, si no lo hubiesen como a otras lideresas también en América Latina que han sido terriblemente asesinadas así sin más, en Brasil, no sé, en Perú, en todos lados. Sí, sí, sí. Bien, ya para terminar, que estoy con el tiempo justo, lo que quería era también destacar, bueno, visibilizar estos movimientos, como vemos desde 2009, en que vienen apareciendo en la escena política... las mujeres indígenas. Lo que está sucediendo en para este encuentro nacional de mujeres, el 33 encuentro, es que hay una campaña, que ahora voy a leer el comunicado para todas quienes quieran sumar, y después vamos, para terminar, vamos a escucharla a Moira Millán, para cerrar. Porque sucede también en el encuentro anterior de mujeres. Hubo también un gran empuje para la militancia del activismo gordo y de las compañeras trans travestis. lo que demuestra que el movimiento de mujeres, la organización de las mujeres está, valga la redundancia, en movimiento, uh-huh, en autocuestionamiento, y eso es muy interesante y es muy difícil de analizar, digamos, desde la mirada patriarcal, porque empiezan a calificar de que hay divisiones, que esto, que los enfrentamientos, que el movimiento, que viste que los el primer ataque de los varones de izquierda, por ejemplo, ay, que están divididas, no estamos divididas nada, es otro modo de movimiento. Leo el comunicado de las compañeras. Hacia la conciencia de la plurinacionalidad. Lo traje porque explica bien esto. El movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, integrado por mujeres de las 36 naciones indígenas que habitan este país desde hace miles de años, nos hemos mirado, encontrado en círculos de la palabra, permitiéndonos reconocernos como hermanas, defensoras y guardianas de la tierra. Nos reconocemos como protagonistas de procesos emancipatorios de nuestros pueblos, como hacedoras de nuevos mundos. Este camino identitario, espiritual y político, desde el pensamiento y la cosmogonía de la Mapu, de la Pacha, ha llevado a reconocer y valorar el aporte de las mujeres argentinas que se organizan y luchan desde todos los sectores contra el patriarcado y la desigualdad. Desde hace 32 años vienen llevando adelante la organización del Encuentro Nacional de Mujeres, el cual ha sido almácigo fértil en el que se ha sembrado la semilla de la lucha por diferentes demandas, tales como parar el feminicidio a través del movimiento Ni Una Menos, el paro internacional 8M, la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, etc. El movimiento feminista en Argentina se ha convertido en un faro de luz al mundo, mostrándose como una expresión política emergente que empieza a interpelar todos los pliegos de la opresión. A su vez, es un importante movimiento de tensión que va estructurado, que va estructurando una nueva agenda para Indoamérica. No es casual entonces que las mujeres indígenas luchadoras que en nuestros territorios le ponemos el cuerpo, el espíritu y la fuerza a la lucha por nuestros derechos y el resguardo de la vida en nuestros territorios, queramos encontrar para articular una propuesta que permitirá pensar y construir un nuevo país. Este desafío lo vamos a gestar a partir de la transformación de este Encuentro Nacional de Mujeres en un Encuentro Plurinacional de Mujeres. ¿En qué se va a modificar el encuentro de mujeres si fuese plurinacional? En promover y garantizar la participación de las mujeres indígenas. Para ello, va a ser necesario que cada taller cuente con hermanas que traduzcan a las hermanas que no son hispanoparlantes. Asumir que Argentina es blanca, hispanohablante y metropolitana perpetúa el negacionismo como política de exterminio. Creemos fundamentalmente que en todos los talleres, temáticas que se aborden, se considere la voz, el pensamiento y la realidad de las mujeres indígenas de todas las naciones. Asimismo, consideramos que existe en este país una pluralidad histórica caminada y protagonizada por todos los pueblos y en particular por las mujeres de esos pueblos. Es por ello que consideramos preocupante que las afrodescendientes no aparezcan en la memoria y en la narrativa histórica. Si nosotras las mujeres de todas las naciones nos reconocemos, nos escuchamos, nos respetamos y nos acompañamos, estaremos en la puerta del nacimiento de un país plurinacional. Por lo tanto, las invitamos a sumarse y apoyar esta campaña que sobre todo plantea una esperanza. Nos queremos plurinacional. Circuló hace unas semanas una imagen, una foto de las compañeras de la comunidad de Aguita, de acá de nuestra provincia, que se están organizando para viajar al próximo Encuentro Nacional de Mujeres. Así es que viene potente la organización. Sí, es genial. Y aparte de un territorio tan disputado como la Patagonia, es también otra gran invitación para seguir conversándose, ¿no? ¿Cuándo es el encuentro? El fin de semana largo del 12 de octubre. Bien. Como todos los años. Sí, está. También está muy bueno este movimiento. Es como. Según las necesidades y las realidades, va creciendo, va moviéndose este mar que trae olas de vez en cuando. Vamos a escucharla a Moira Millán. A ver. Así le escuchamos bien su voz y lo que dice. ¿Qué crees que pasó con Santiago Maldonado? No me caben dudas que se lo llevó la gendarmería y que fue una desaparición forzada y que son responsables los que gobiernan el país. Estoy completamente convencida de eso. Y quiero cerrar esto. Y le quiero hablar al país porque es un momento así de mucha desesperación. Y noto que acá en Buenos Aires la gente no logra entender lo que está sucediendo. Ahora están viniendo contra nosotros. Están poniéndole presupuesto a la muerte. Eso es lo que están haciendo. Y por eso estoy acá también denunciando lo que me sucede en mi vida y a mi pueblo. Pero todos los que estamos en disidencia, estamos en la mira. Y van a venir, así como vienen con nosotros, van a continuar con aquellos que no son corrompibles, con aquellos que no son cooptables, van a salir a buscarlos. Entonces, permitir que estas personas que desaparecieron, porque eso no cabe duda que eso sucedió, que fue una desaparición forzada, continúen en sus cargos, es darle el poder que tiene Julio Argentino Roca con su monumento más grande en este país. Es una simbología que se emplaza en la conciencia colectiva. La gente me dice a mí, yo no estuve cuando Julio Argentino Roca hizo la campaña del desierto, no soy responsable que hayan aniquilado a tu pueblo, pero hoy sí lo sos. Hoy hay una nueva campaña del desierto, hoy estás... Y no podés ser indiferente. Si nosotros permitimos que los villanos ganen, no vamos a tener oportunidad para cambiar el destino de este país. Necesitamos que despiertes y te fijes una posición sólida para poder cambiar esta historia donde siempre parece que la maldad triunfa. Impecable. Impecable porque además es clarísimo, ¿no? Es que está claro que... No somos responsables de lo que pasó hace 500 años, pero sí somos responsables de lo que está pasando ahora. Traten de escucharla, es un consejo de escucharla, hay mucho material de ella, porque tiene mucha claridad. Explica también esto de la diferencia, ella dice cómo son los diferentes movimientos, en Chile, por ejemplo, que hablan de la cuestión del Estado, ellas como movimiento de mujeres no reconocen el Estado porque lo reconocen como una institución patriarcal. Entonces como que te da vuelta la bocha también en cuanto a la militancia y a qué lugares o qué legitimamos como lugares de poder. Bueno, eso es todo. Espero haberles aportado a mí. La verdad que empecé, si bien voy siguiendo con las noticias en general, pero empecé a leer, hay mucho material y la verdad que si realmente queremos digamos que el movimiento tenga más fuerza, tiene que ser inclusivo desde todos los ámbitos, exactamente. Muchísimas gracias, Nati, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Sí, vamos a ver cómo hacemos la semana que viene, que no voy a estar en el territorio, pero veamos que... Bien, lo solucionamos de alguna manera. Podemos hacer una videollamada. Ya veo. Bien. No vamos a preguntar dónde va a andar. No. Nosotros vamos a una pausa, ¿le parece? Me parece. Levantando el vuelo, voy dejando el suelo para que mi espíritu... brille libre. Luciérnagas guerreras adornan mi pollera para que bailando brille libre. Mi voz se sube al viento y eso es lo que siento para que mi fuego brille libre. Libre.